Sabes muy bien que te amo, que todo lo he dado, todo te he dado por respetarte. Tú sabes vivir.